vamos a abrir un capítulo que tiene que ver con el tema seguridad social, los temas que están sobre la mesa en torno al plebiscito, y para eso estamos recibiendo la mañana de la 36 a Agustín Buchner, él nos dirá si lo estamos pronunciando bien, que ha escrito, por ejemplo, en Brecha y bueno, tiene actividad en las redes. Sobre el tema, particularmente sobre el tema del sistema de jubilaciones y pensiones que tiene nuestro país, aportando información, elementos que ayudan a entender lo que se está discutiendo, ¿no? Agustín, buen día, bienvenido a Mañanas de Radio. Buen día y muchas gracias por invitarme. Gracias. Bueno, contanos primero, ¿a qué te dedicás vos? Porque te vimos, te leímos en estas columnas en Brecha, estás también, no sé, trabajás a nivel académico, de investigación, ¿qué es la actividad que desarrollás? A nivel académico no me desarrollo como investigador, soy estudiante de la licenciatura en comunicación de la FIC, de la Facultad de Información y Comunicación, y estudiante avanzado, y bueno, pasé por el portal de noticias de la facultad, la sala de redacción Julio Castro, y posteriormente me volqué a intentar meterme en los medios de comunicación, ¿no? Y bueno, y me propuse con este artículo, de hecho, a Brecha. Bien, y te ha interesado, digamos, profundizar en el tema de la seguridad social en medio de este año con el plebiscito. Sí, efectivamente, en realidad el internet partió ya desde la reforma jubilatoria. Me volqué a comprender un poco de las distintas perspectivas de las que se analiza y los argumentos y datos que se plantean y posteriormente también un poco en el marco del plebiscito, pero para intentar entender cómo funcionan las AFAP, me daba cuenta que no había información sistematizada pública sobre cuánto pagan en realidad las aseguradoras, que ya las vemos más adelante de cómo funciona, pero cuánto paga el sistema de ahorro individual, de capitalización, a las personas que están afiliadas y que están jubilados. Entonces, un poco por ahí partió la investigación. Claro. Sí, como vos decías, es muy importante porque hay también una verdadera campaña desatada, sobre todo el punto que de alguna manera se da más pelea es este de las AFAP precisamente. También se están manejando cifras de todo tipo en cuanto costaría elevar las jubilaciones más bajas, ¿no? Pero en este tema de las AFAP hay artillería gruesa de todo tipo que se está tirando sobre la opinión pública, ¿no? Sí, y dos elementos que son particularmente importantes, uno que yo lo trabajé y otro que lo trabajó otro colega, son, bueno, primero justamente de las rentas vitalicias que otorga el sistema, el pilar de ahorro individual del sistema mixto, y por otro lado, que no es lo que yo investigué propiamente dicho, es la rentabilidad para el negocio de la TAFAP, ¿no? ¿Cuánto ganan para sus propietarios las financieras? Claro. El tema, podemos definir, es el pilar de ahorro individual, en lo que profundizaste más. Claro. Yo lo que hice, el artículo que publiqué en Brecha, se llama ¿Cuánto pagan las AFAP? Quedó para suscriptores, entonces, bueno, mucha gente solo llega a leer hasta la bajada, digamos, hasta la descripción general del artículo. Ajá. Pero vos mencionabas hace poco que tuve un poco de actividad en redes y tiene que ver con que viralicé una tablita que teníamos por debajo del muro de pago y realmente mucha gente, sobre todo con sentido, obviamente, personas que militan por el sí de plebiscito lo tomaban como argumento que igual de cualquier manera es una tabla que ya la profundizaremos, pero que hay que también darle contexto como para entender la profundidad. Claro, bueno, metámonos en eso. ¿Qué es lo que analizaste que te parece importante tener presente en el debate sobre esto? Bueno, lo primero a mencionar es que el pedido de información pública que se hizo al Banco de Seguro del Estado lo realizó el directorio por los pasivos en el BPS, el equipo de Ariel Ferrari y de ONAJPU. Y bueno, y ellos realizaron una conferencia de prensa en la que presentaron los datos genéricos, o sea, porque hay varios conceptos por los que se pagan rentas vitalicias previsionales. Y yo les pedí que si me podían dar el dato concreto de las jubilaciones, porque también hay subsidios por incapacidad y otro tipo. Y bueno, y entonces como para entrar, como para dar un dato, nosotros encontramos esta información. 8 de cada 10 rentistas del régimen mixto perciben 11.320 pesos o menos por el pilar de ahorro individual, ¿no? Claro. Recibirán otro dinero por el Repetí el pilar de número, por reparto. favor. Repito, 8 de cada 10 rentistas del régimen mixto perciben 11.320 pesos o menos. A la vez, 4 de cada 10 personas cobran menos de 2.830 pesos. Y el 61% de los rentistas cobran menos de 5.660 pesos. Esa es como una descripción general que podemos hacer. Y también les puedo comentar que el 0,2% de las rentas vitalicias, que son de la parte de arriba, digamos, son superiores a 94.900 pesos. Entonces, esa tabla que bueno que yo la estoy viendo acá, pero que es como difícil de transmitir a través de la oralidad, tiene estas características. Un número importantísimo de personas, como recién le decía, 4 de cada 10 cobra menos de 2.830 pesos, y ya ahí se nos va casi la mitad. Y eso tiene que ver un poco con muchos elementos. El pilar de capitalización es de contribución definida, o sea, cualquier persona que está obligada o que eventualmente lo hace de manera voluntaria, digamos, tiene una contribución que ya está definida por ley, pero el retorno, el beneficio es indeterminado y que depende de muchos factores. Por ejemplo, el tiempo que aporte, o sea, que efectivamente tenga un trabajo y ese trabajo cotice la seguridad social, porque puede ser que tenga trabajo, pero sea en la informalidad. Bueno, también varía sobre la en parte sobre la comisión y los seguros que se le cobran, que es el dinero que no se destina a la inversión, digamos, y a la rentabilización del afiliado. A diferencia del pilar de reparto o de solidaridad intergeneracional, como también se le llama, que imagino que en esta radio se habrá hablado mucho del tema, que es de contribución definida y de beneficio definido. O sea, la persona aporta desde un principio, según la caja a la que corresponda, algo que ya está estipulado, y dependiendo de su trayectoria, para igual trayectoria laboral, va a tener un retorno idéntico, que bueno, puede variar según algunos parámetros que se ajustan, pero en grandes rasgos las trayectorias laborales ya están como marcadas el retorno que van a tener. Y bueno, otro dato, por ejemplo, que es importante tener en cuenta, que quizás me pasó a decirlo al principio, pero estaba bueno tomarlo ahora, es ¿cuál es el promedio de las jubilaciones que pagan las AFAP? Porque ese es el número que el Banco de Central del Uruguay publica y el que ha salido mucho en prensa, ya se sabía de antes. Para 2022, que era el momento que yo hice mi artículo, el dato que estaba más reciente disponible, el promedio era de 7.933 pesos, ¿no? Pero claro, ya vemos que ese promedio está muy influenciado por un pequeño porcentaje de personas que tienen renta vitalicia de buen porte y un pequeñísimo número de personas que tienen de una renta vitalicia de altísimo porte. Porque, bueno, si quieren, vuelvo a repetir el dato. El promedio es casi 8.000 pesos que pagan en 2022 el sistema de ahorro individual por jubilación. Y sin embargo, ¿cómo es que lo tengo acá? 60% de los rentistas cobran menos de 5.660 pesos. Entonces, ya ven que el 60% cobra mucho menos de esos 8.000, que es el promedio en realidad de lo que se paga. Y ¿Cobran por menos de eso, cuánto dijiste? Repetilo, Agustín. sí, disculpen si No, he no, ido está bien. rápido. Para fijar esos datos, sí. Lo repito, el promedio de jubilaciones que se pagaban por el sistema AFAP en 2022 estaba casi en 8.000 pesos, 7.933. Claro. Pero a la vez, el 60% de los rentistas cobra menos de 5.660 pesos. Entonces, en realidad, como comúnmente se dice, en el mar se ahogan los enanos. Si no me equivoco con el dicho. Y bueno, va un poco por ahí lo medular de los datos. Claro. No sé por dónde quieren que sigamos la conversación. Sí, a mí me parecía una cosa, Agustín, buen día. Buen día. El hecho de, por un lado, de que todos hemos actuado hasta ahora como que la seguridad social está garantizada, como que siempre existió esta forma, ¿no? Siempre hubo jubilaciones, siempre hubo pensiones, cuando no es así, ¿no? Eso hubo, pasaron muchas cosas, hubo que hacer muchas cosas para que un día esto fuera reconocido como un derecho. Y junto con esto, por lo menos para uno es bastante nuevo, el que se vincule la seguridad social con el ahorro individual, que en estas épocas se está hablando mucho del tema del ahorro individual. Tiene que ver con poner la plata en un banco. Yo tengo un ahorro individual, la pongo en un banco cualquiera. ¿Es el ahorro abajo del colchón o tiene que ser en la seguridad social, ahorrando para cuando sea viejo o vieja? Bueno, sí, o sea, yo no, con la investigación que hice, no me planteo establecer cómo debería ser la seguridad social. Yo Claro. no me dedico a eso, pero sí lo que investigué es, bueno, cuáles son los resultados reales que está dando hoy el pilar de ahorro individual, qué tanto a la realidad uruguaya le resulta conveniente el diseño que tenía hasta antes de la reforma del año pasado y que tiene actualmente. Claro. Y en ese sentido, quizás puedo seguir con un poco más de datos de contexto de esto que influencia a la tabla, porque en realidad yo me basé para mi artículo, bueno, en este pedido de informes que hicieron desde el directorio de los pasivos del banco del BPS, quiero decir. Y me basé también en estudios de CIMBE, del Centro de Investigaciones Económicas, Sí. que tienen un estudio que se llama, lo tengo por acá, Densidad de cotizaciones, historias laborales y rendimientos jubilatorios en el sistema de seguridad social del Uruguay, que es de diciembre de 2020, en el que ellos explican cómo es el mercado laboral uruguayo y cómo son, sobre todo un concepto que es muy importante, que es el de rendimiento jubilatorio. Porque, ¿qué pasa? El sistema AFAPS es autofinanciado, o sea, aporta solo el trabajador, no tiene aporte de los patrones, Sí. aunque bueno, eso lo podemos matizar a partir sobre todo de la reforma del año pasado, porque va a empezar a tener un subsidio estatal, sobre todo en las cajas paraestatales. Que van a compensar lo que los afiliados no dedican a la caja paraestatal, tanto la bancaria, la notarial, la notarial y ¿cómo es? Y la de bancaria, la notarial, bueno, se me fue la otra, disculpe. Sí. Y entonces, a lo que iba es eso, La militar, que podría ser. ¿cómo? La caja militar, decís. No, la ¿Cómo caja otra? militar es estatal, La de profesionales. la de los profesionales, esa era la que me Sí, faltaba. sí. Entonces, el sistema de AFAP es de, ¿cómo se dice? Se autofinancia, pero el sistema de reparto tiene la característica que aportan. Los trabajadores aportan sus patrones y complementa lo que hiciera falta el Estado a través de rentas generales y a través de un porcentaje del IVA que es el 7%, o sea, 7 de los 22 puntos del IVA van para la seguridad social. Y eso hace que el rendimiento jubilatorio, o sea, que una persona que ganó poco durante su vida, termine recibiendo más de lo que aportó en su jubilación de manera promedio, ¿no? Si justo se murió antes de recibir todo lo que tenía previsto para la esperanza de vida que tenía, bueno, ¿no? Obviamente no, pero eso hace que para la gran mayoría de los trabajadores, sobre todo en lo que tiene que ver con el EPS, que es donde están la gran mayoría de los trabajadores, en particular en la caja de comercios y servicios, el rendimiento jubilatorio sea el mayor, justamente, o sea, que los trabajadores reciben más en su etapa pasiva de lo que aportaron. Y eso tiene el claro componente redistributivo, ¿no? Las personas que tuvieron un alto ingreso, que están cerca del tope o en el tope jubilatorio del sistema de reparto, que están en el entorno de los 70 mil pesos de jubilación, dependiendo del régimen, esas personas, bueno, sí, están cerca del tope, ganaron dinerales durante su vida y van a obtener una buena jubilación, sin embargo, probablemente reciban un poco menos de lo que aportaron. Pero en el sistema AFAP eso no sucede, porque no hay solidaridad intergeneracional ni reparto intrageneracional. La persona pone su dinero, ese dinero tiene una rentabilidad, el AFAP le cobra una comisión, le ponen unos seguros que tienen que ver con resguardar que por si hubieran problemas al momento de la capitalización, y la persona va a recibir la rentabilidad. Y bueno, y eventualmente, si una persona tiene altos salarios y quiere aportar voluntariamente por encima de los topes que está obligado, podrá obtener jubilaciones tan altas como rentas vitalicias tan altas como la que dije, más de 94 mil pesos de renta vitalicia, es más que el tope que tiene el BPS. Entonces, bueno, va un poco por ahí, no sé si me estoy explayando mucho, no le estoy dejando. No, está perfecto. Lo que te pedimos, si nos das un minutito para hacer una pequeña pausa y venimos unos minutitos. Dale, más. Claramente. Estamos conversando con Agustín Büchner. ¿Está bien así, Büchner? Sí, nosotros no lo pronunciamos en alemán, sería como Büchner. Claro. Pero no somos pesados con eso en la familia. Está bien. Cuando tiene la U con la diéresis, ¿no? Creo que se pronuncia ahí. Seguro. Algo así. Sí, como Büchner. Claro, ahí está, claro. Pero lo decís acá y nadie te entiende. Así que no. Büchner Noya es con quien estamos hablando, que ustedes lo pueden encontrar en Brecha, escribe en Brecha, pero has escrito en otros lados también, ¿no, Agustín? Sí, les comentaba que escribí también en Sala Redacción Julio Castro, que es el medio de comunicación que sale desde la Facultad de Información y Comunicación. Perfecto, perfecto. Y se te puede seguir en redes también. Sí, me puede encontrar como Agustín Büchner o Agustín Büchner Noya en Twitter y en Instagram, sobre todo. Perfecto, perfecto. Y estamos yendo sobre el sistema, ¿no? ¿Cómo es el sistema de jubilaciones y pensiones? Que muchas veces conocemos poco, por esto que decíamos de que se da por sentado de que eso ya está, como que es algo seguro. Y es muy bueno en este momento, además, conocer más sobre el funcionamiento de este sistema. Te cortábamos ahí, o bueno, vos habías empezado a desarrollar el tema también por aportes que habías recibido. Claro, en sí lo que yo quería destacar de este estudio de SIMPE, que explica un poco también por qué las rentas vitalicias son tan bajas, tiene que ver con dos conceptos que los voy a volver a recalcar porque quizás fui un poco rápido y para reafirmarlos. Uno de ellos se llama densidad de cotización, que es la potencia que tiene una persona en su vida activa, trabajar y estar aportando a la seguridad social de manera formal. Entonces, una persona que siempre está empleada, digamos, y así tiene una densidad de cotización completa a lo largo de su vida. Si por alguna razón está empleada pero de manera informal o está desempleada, eso le restringe la densidad de cotización, que afecta directamente a los aportes a cualquiera de los dos pilares, ya sea el pilar de capitalización individual o al pilar de reparto, que sería el BPS. Vuelvo a repetir, el pilar de capitalización individual es el sistema AFAP y el pilar de reparto es, bueno, el BPS o la caja jubilatoria que correspondiera. Y entonces una de las cuestiones importantes tiene que ver con eso. Y de acuerdo a Simbe, hay diferencias, ¿no? Que es algo, uno lo puede saber porque conoce personas que en este país y sabe que son situaciones que pasan, el desempleo o la informalidad. Y es que no todo el mundo, ya sea por su sector de actividad o por género, o por franjas etarias, tiene la misma densidad de cotización. Y eso refleja, como decía hace un ratito, en esto de mejores o peores aportes que repercuten en una mejor o peor jubilación luego. Y la otra cuestión que sí quiero entrar en los datos, que es un poco como menos engorrosa, ¿sí?, es el tema del rendimiento jubilatorio promedio, ¿no?, del sistema de reparto, que, como les digo, se hace en base a la caja de comercio y servicios, que es la mayoritaria dentro del EPS, que es la caja mayoritaria de todo el sistema. Bueno, entonces... las personas que no se afiliaron, que o no están afiliadas a una FAP, o que se vieron obligadas de manera obligatoria por el tema de los topes de salariales, esas personas tienen en el pilar de reparto, los hombres tienen un 62% más, reciben en su etapa pasiva un 62% más de lo que aportaron en su etapa activa. Las mujeres, en promedio, todo esto hablando, un 143% más. Eso tiene que ver con cuestiones de la cantidad de hijos. Y después, por ejemplo, las personas que no estando obligadas a afiliarse a una FAP, se encontraron con algún promotor, un vendedor, y les convenció para afiliarse de manera voluntaria. Esas personas, en el sistema previo a la reforma jubilatoria del año pasado, todas tenían una bonificación del 50%. O sea, vos por afiliarte a una FAP, en tus aportes al BPS, recibías un 50% más. Tú aportabas 100 pesos y a ti se te registraba como que aportabas 150 pesos. La diferencia la pone el Estado. Esas personas reciben, los hombres, en promedio, un 114% más de lo aportado en la etapa pasiva que de lo activo, ¿no? Uh-huh. Y las mujeres un 236% más. Esos números son bastante poco conocidos, o sea, no son secretos ni nada, pero no es algo de lo que se claro. sale mucho. Ese es el promedio. Después hay otra cuestión que es la mediana, que bueno, que matiza un poco, pero lo que quiero ir es a esta cuestión de la diferencia entre el autofinanciamiento del pilar de ahorro individual y de las características que tiene el pilar de reparto. Me querían interrumpir. No, te estábamos escuchando atentamente, Agustín. Estamos llegando a las 10 ya. Nosotros queremos destacar además el hecho de que un joven que están, como vos nos contabas, en formación de periodismo, de comunicación, y que ya participando en medios y haya elegido tomar este tema, profundizar, buscar información, nos parece que es una manera de realizar en concreto una forma de periodismo que haga llegar la verdad a la gente, partiendo además de datos que se toman, como vos decías, de un informe oficial. O sea que queremos destacar también ese camino, que nos parece estimulante en cuanto a ver a jóvenes periodistas que abordan temas centrales como estos en tiempos donde eso no es tan fácil o no es tan visible en otras opciones de comunicación que se realizan. Queremos agradecerte este rato que nos has dedicado, y bueno, si vas a seguir con el tema o con otros temas, también dejar abierto la posibilidad de seguir conversando más adelante, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, y yo encantado. Y sí, tengo previsto realizar antes del plebiscito un artículo más de investigación sobre la SAFAP, que bueno, no voy a revelar detalles todavía. Bien, bien, bien. Muy bien, entonces conversaremos. Agustín Buchner, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana a la 36, Agustín. Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. Buen día. Chao.